Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, vamos a hacer un programa como siempre, como los años 80, viajando por muchos países. Vamos a empezar con un grupo de Kansas, de Leopard. Esta banda, liderada por Dennis Pass, que van de finales del año 70 hasta el año 1988. Que esas fechas cuando se disuelve. Solo sacan dos LPs en estos años. Vamos a escuchar la canción They All Play Loud del año 1978. A ver qué os parece a todos. Y empezamos este bacanal. Vamos para allá. Un, dos, tres. Bueno, vamos a viajar a Japón, que bueno, esta banda, Karu, tiene una particularidad muy curiosa, y es que está formado por un trío de gente que eran de Inglaterra, de Australia, y que bueno, estaban por ahí, pues les fichó una discográfica, hicieron un LP, y entonces para esto pues hicieron este nombre, Karu. Está formado por Duncan Paure, Richard Hall y Stuart Buddy Watt. Y vamos a escuchar la canción I A Girl del año 1983. A ver qué os parece. Como os digo, estuvo grabado en Japón, pero es bueno, se puede decir que pasan por ahí de casualidad. Vamos para allá. Yeah. I saw you, everything would be alright. It was only a matter of time till you were here. LA girl, you are where you wanted to be. LA girl, you are what you wanted to see. A viajar a España con un grupo que se llama Garaje, una banda de principios de los años 80 liderada por Carlos Goñi, en la cual estaba, en esta formación estaban Basilio Montes bajo y voz y Manolo Jiménez batería. Vamos a escuchar una canción que yo creo es la más conocida de esta banda, del año 1983, Quiero ser un bogar. Os la pongo ya mismo, aquí arrancamos ya mismo, venga, 1, 2, 3 ya. Yo sé que no debo nunca amar. Bueno, vamos a irnos a la Yankee con el grupo Night Brigade. Este es un grupo de un solo single en el año 1981. Este trío estaba formado por Saran Errani, batería, voz, de Serwery, bajo, y a Tobils, guitarra. Vamos a escuchar la canción God's Plus in My Heart. A ver qué os parece. A ver, vamos a arrancar aquí. Un, dos, tres, ya. Venga, pum. Pa, pa, pa. Bueno, tarda un poco, ¿eh? Bueno, voy a hacer una cosa, porque esta versión que estoy poniendo aquí está muy, muy bajo, y voy a intentar poner una que se oiga mucho mejor, ¿vale? Queridos oyentes, yo sé que eso va a canal y que aquí va a canal, pero bueno, es bastante habitual que pasen estas cosas. Vamos a probar con este de aquí, a ver qué tal va, ¿vale? Venga, vamos a ver si esta versión que vamos a escuchar ahora va mejor. Una versión en guitarra, bueno, me estoy luciendo, pero bueno, no pasa nada. Vamos aquí, ya sé que mis queridos oyentes tienen muchísima paciencia, y vamos a ver si lo encuentro por aquí. Vamos a intentar con esto, a ver qué tal va esta versión. Sour, but you're the one that I wanna bring home. I wanna take you. Bueno, yo creo que valió la pena la espera, ¿no? Todos los errores que se cometieron aquí. Pero bueno, al final hizo la canción entera, que yo creo que está más que bien. Esta canción del año 1981 de Dick Bright. Bueno, vamos a irnos a Inglaterra con un grupo de Essex, Smart World, formado en el año 1939 y sacan dos LPs en el 81 y pues uno en directo en el 2011. Estaba formado por Chris Freeford, guitarra, John Norton, guitarra, Mick Cohen, bajo y Paul Girotti, batería. Os escucho la canción Love is Dead de este single del año 1981. Lo pongo ya mismo por aquí, pim, pim, pim, pim, pim. Ahora ya está. Love is Dead. El amor está muerto. Uf. Cruzar el charco de nuevo, esto vamos a cruzar muchas veces el charco en este programa. Vamos a ir a Wilmokey con el grupo On Edge y un único single que salga en el año 1983. Estaba formado por ahí se encuentra por aquí, aquí lo tengo apuntadito en el guión. Rick Rogaczynski, voz, Dale Parkinson, guitarra y caja de ritmos, Dean Kavner, bajo y Ellen Makiewicz, debe ser polacos estos primero y este último nombre, el del bajo y de la voz. Bueno, voy a poner esta canción, a ver qué os parece este grupo. Y bueno, pues parece que no voy a poner este grupo, realmente voy a poner The Pimp Apps, que es un grupo danés, que era el siguiente, me confundí, bueno, da igual, del año 1980 y una canción del año 1981 que se llama Anarquía or Cake. A ver qué os parece, venga, va. I'm a man that I miss. después de este grupo danés, los Spin-Offs. Ahora por fin vamos a escuchar el grupo que os decía anteriormente, que os decía la presentación y todo. Hasta dije los nombres del grupo. El grupo de Enge, exactamente. Y vamos a escuchar una canción que se llama Hoping She Won't Come Back. Bueno, vamos para allá. Ay, Dios mío, bacanal, bacanal. Siempre estamos con estas cosas, pero la canción está muy chula, ya veréis. Said she couldn't take any more. I made her cry. Was that a reason to walk out the door? Well, tell me why. When I call her and she's not there, I found out that I don't really care. And I'm hoping she won't come back to me. Hoping she won't come back to me. Hoping she won't come back now that I found you. She's really meant the world to me. What did I know? Never thought I'd be so happy to see her go. When I call her and she's not there, I found out that I don't really care. And I'm hoping she won't come back to me. Hoping she won't come back to me. Hoping she won't come back now that I found you. Tonight, nightmares will fade in morning light. And I'm hoping she won't come back now that I found you. Seguieron Estados Unidos de América, en este caso con el estado de Milwaukee. Seguimos con un grupo que se llama The RP apóstrofe S, ¿no? RPMs. Este grupo que nació, que hacía versiones, solo sacaron un single en el año 2023, pero esto no, pero estaba mal. Esto solamente sacan un LP en el 2023 con todo, con grabaciones que tenían en maquetas, ¿no? Y bueno, pues es realmente un grupo de los años 70, aparte de los años 80. Vamos a escuchar la canción Another Sunday. A ver, vamos para allá. Eso es. ¿Qué os parece este grupo? Que es casi inédito, por decir, bueno, no creo que no conozca a nadie. Yeah. el concurso, el vinilo del millón de euros, tienes que acercarme qué versión acabas de escuchar de este grupo RPM apóstrofe S, y que solo tienen un single, que es este de aquí, y qué versión están haciendo, bueno, quién, de quién era esta canción, qué grupo la cantaba, etcétera, ¿vale? Yo creo que es relativamente sencillo. Y tienes que escribir a bacanalmusical@yahoo.es, y bacanal con K, no olvidarlo, que más de uno me lo pone con C, bacanal con K. Bueno, vamos al siguiente grupo, se llama igual que el anterior. Bueno, con la única diferencia que no tiene el apóstrofe. Se llama RPMS también. Pero en este caso no son norteamericanos, sino que son de Brighton. Estaba formado por Jack Valero, voz principal y guitarra, Callum James, batería y coros, Miguel Cosme, bajo, Chris Rombert, teclados, y Ollie Summer a la guitarra principal. Bueno, pues esta gente han sacado varios LPs, bueno, singles y EPs entre el 2016 y el 2018. Y bueno, y vamos a escuchar un single, Don't Like It, del año 2016, que además que es muy apropiado, si veis el vídeo de este grupo de Brighton, los chavalitos, que verás que están muy motivados, que lo ponen, lo pongo ya mismo. A ver. Bueno, en el vídeo que hacen de esta canción, este grupo, RPMs, pues bueno, I Don't Like It, pues ellos están por ahí por la calle, parece Brighton, ¿no? No creo que sea Londres, están por la calle preguntando a la gente, tal, bueno, cantando la canción, y de los personajes que salen ahí, de la foto dice I Don't Like It, es el amigo Trump, que tan, y desgraciadamente, está actualidad para todos nosotros, estamos sufriendo bastante. Bueno, vamos a seguir con Fisher Z. y que es un grupo que, bueno, que es un viejo conocido de aquí de Bacanal Musical, hemos puesto bastante de ellos. Claro, estamos hablando que este grupo tiene, que en la actualidad tiene 20 álbumes, ni más ni menos, publicados, ¿eh? John Watts, que es el líder indiscutible de esta legendaria banda, pues nos va, vamos a poderlo escuchar ahora con una canción que se llama So Long, que la verdad que está muy bien, porque es un grupo que siempre me gustó muchísimo, los Fisecete. Bueno, vamos para allá, a ver, ¿dónde está? ¿Por aquí? No, está por allá. Opa, pim, pum, pum, pam. Qué grandes. Venga, vamos. Thank you. Simplemente maravillosa esa canción de Fischer Z del año 1980, So Long. Y aquel año 1980, pues también una artista completamente desconocida, no encontré nada de ella, como es Shirley Stevens, esta norteamericana, que tiene solo un single, que se llama, ¿cómo se llama? Action, que es el Secret Love, de aquel año 1980. Pues ya veis, son dos canciones, bueno, que es la primera, Fischer Z, muy conocida, y esta seguramente, pues es difícil que la podáis conocer, como que yo siempre os digo, estoy intentando bucear por internet para encontrar cosas nuevas, cosas que a mí me gustan, cosas que están bien, y recuperarlas un poquitín. Vamos a poner ahora mismo a Shirley Stevens y este Secret Love del año 1980. La canción Secret Love podría haber sido perfectamente un éxito de aquella época, ¿no? Bueno, falta de promoción, ya sabes, había cantidad de gente haciendo música en aquel momento. A ver, ya está, haciendo un montón de singles, salían continuamente, y la verdad que la promoción y todo esto era muy difícil. Uno en el caso, como ejemplo, el siguiente grupo, The Stranglers, que son de los grandes de la historia del rock. Y vamos a ver una canción que yo creo que conocéis también todos, Five Minutes. Os la pongo ya mismo y os va a sonar a todos. Fijo. Vamos, está claro. We'll be right back. La verdad que la canción esta, Five Minutes, del año 1977, es realmente fantástica. Una cosa buenísima. Es un grupo que tengo muchos LPs de ellos en casa, en CD y en vinilo. Bueno, vamos a irnos ahora con unas canciones que voy a poner hoy, como es el grupo de D-E-B, apóstrofe S, de Bess, que he puesto varias cosas de ellos. Voy a poner una canción que se llama White and Black, que realmente me encanta esta canción. Vamos para allá. Fantástica esta. A ver. Que esta canción la he puesto muchas veces en mi canal musical y muchas veces para terminar, ¿no?, el programa Black and White de The Best, este grupo norteamericano, que este LP, la verdad que es del año 1981, es realmente fantástico. Bueno, vamos a terminar el programa, como siempre, despidiéndome, deseándoos que tengáis muy buena semana. Al parecer va a hacer buen tiempo todos estos días, va a hacer el solecín, así sube un poquitín la temperatura y empieza a acariciarnos un poco la primavera, que necesitamos todos, que estamos un poco hartos ya de frío y de lluvia, ese tipo de cosas. Y bueno, que nos tenemos que animar todo, que seguro que al final se va a arreglar todo el follón que hay montado en todo el mundo, que esto es una auténtica locura. Y yo, que yo tengo mis años, la verdad que liada tan gorda como esta, ya viví varias, pero no sé cómo va a acabar. Pues simple y llanamente os deseo que paséis una semana muy buena. Como siempre os digo, yo soy feliz haciendo Bacanal Musical aquí en esta santa casa, que es Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Y sed muy buenos, ya lo sabéis, hay que ser buenos. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance.